Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Estuvo lindo, dentro de todo. A mí me gustó, la verdad que pasé lindo, estuvo entretenido. Sí. Lleno de gente loca como uno, ¿no? Sí, estamos entre. Está media. Con pirada. Gente como uno, ¿no? Claro, uno se sentía en su ambiente, ¿no? Sí, totalmente. Capaz que uno a veces caminás por la calle común y te sentís a por otro pozo, pero estando ahí en ese lugar, decís, no, acá estoy con los míos, ¿no? Sí, es verdad. Gente es como uno, que te podés mandar cualquier estupidez que pase desapercibido, podés andar como querías, ¿no? Digo. Está está bien, uno estaba acorde, ¿no? Todo bueno, cualquier cosa, lo más fácil es ver en el Facebook nuestro, Golpe de Suerte, que subimos unas fotos del Continuará, porque estuvimos ahí en el Palacio de Peñarol con Ginny. Continuará, Odisea Especial, ¿no? Sí, sí, sí. De ciencia ficción, donde, bueno, había mucha gente disfrazada, ¿no? Haciendo cosplay, como se le llama en realidad. Justamente, sí, señor. Hubo teatro cosplay también. Sí, que estuvo muy bueno. Que estuvo, la verdad, muy bueno, entretenido. Y había de todo, había stands. Bueno, comentamos en el programa anterior todo lo que había. Sí, ¿no? Los stands. Bueno, hicimos la cata de las cupcakes. Ah, es verdad, sí. ¿Ah? Estuvimos ahí probando dos diferentes para ver cuál era la más rica, ¿no? Sí, sí, sí. Somos grandes catores. No sé con cuál de los dos me quedaba y tampoco me acuerdo cuál era cuál era cuál. Sí, ahora no me acuerdo cuál era cuál. Estaban los dos muy ricos. Sí, sí, sí. Para seguir comprando, pero bueno. Sí, sí, sí. Después me quedé con ganas porque había en un momento había gente que estaba comiendo los tallarines japoneses. Sí, sí. La típica sopa de tallarines japonesa, sí, que viene en su cajita, en su coso, y la comen ahí. Y no sabía dónde estaba. No nos dimos cuenta tampoco de entrar a preguntar. Sí. Por eso hubiera estado bueno para probar también. También, para ver qué bueno, cómo es, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Este es clásico que comen los japoneses. Sí, sí, sí. Y bien, estuvo lindo, en general estuvo lindo, ¿no? Digo, había de todo, ¿no? Pero bien. Pero pasamos lindo. Y bueno, un saludo a Friki Carpintería, ¿no? Que estaba ahí. Friki Carpintería, que es un stand que estaba, uno de los stands que estaban ahí, que son de acá de Progreso. Sí, sí. Y justo a uno de ellos lo conocía. De casualidad, ¿no? Si y no me había dado cuenta. Ahí va. No me había dado cuenta, pero está. Ese grado de separación. Bueno. Sí, sí, sí. Pero bien. Y estaban ahí, que ellos lo que hacen es usando, bueno, obviamente, como dice el nombre. Claro. Con piezas de madera. Pintadita. Hacen algo que tiene que ver con friki. Con sí, los friki, ¿no? Con Pac-Man y eso. Sí, que estaban muy buenos. Estaban buenos, la verdad que es un lindo trabajo eso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Digo, se nota que están, no es lo mismo que los otros que son revendedores, compras y vendés, ¿no? Las diferentes figuras. En este caso las hacen ellos y eso le da un valor agregado que está bueno, ¿no? Como pero, también con... ¿Cómo me hubiera encantado haber comprado algo en cada stand? Claro, uno se quedó con las ganas, pero lo que pasa es que tenés que ir con mucha plata. Sí, salado. Tenés que ir con plata, al lado de eso, sí, no sí, solamente con la plata de la entrada. Ah, no, obvio. Cosa que nosotros hicimos, ¿no? Cosa que nosotros hicimos, claro. La idea es llevar bastante plata además para poder traerte algo de recuerdo, ¿no? Porque había de todo. Pero hay mucho, la mucho. La gana de llevarte. Desde todo. Cómics hasta figuras de acción que están saladas. Estaban muy buenas, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, cómics, libros, de todo un poco. ¿No? Había de todo. Hasta sticker. Sí, sí, sí. Chavero, no sé. Sí, sí, sí. Pines. Había de todo. Todo un poco. Sí, sí. Todo relacionado, ¿no? Con el mundo freak. Uh-huh. Y bueno, lo lindo era todo. La gente estaba disfrazada, o como decíamos, cosplay, haciendo cosplay. De todo tipo. Ah, de lo que quieras. Sí, sí, podías elegir. No sé. Bueno, a algunos les sacamos fotos. Sí, que las pueden ver y pueden ver en el Facebook. Ahí está, ahí pueden ver algunas fotos, pero hay otras que no pudimos sacar, pero había muchos más disfrazados. Sí, muchísimo más. Muchísimo más. Pero bueno, me imagino también la podrán ver en las páginas de Continuará y en todo. Uh-huh. Me gustó mucho uno que estaba vestido de fenomenoide, que estaba bárbaro. Estaba muy no bien. No solamente cara. Estaba vestido físicamente, sino que él era el fenomenoide. Se movía, estaba muy metido en el. Estaba personaje. Muy bien caracterizado. Claro, ahí está. O sea, como que había tomado la personalidad de fenomenoide. Claro, era fenomenoide. Sí, sí, sí, sí. Y caminaba como fenomenoide, corría como fenomenoide. Sí, sí, sí. Era muy gracioso, estaba muy bueno. Estaba bueno porque estaba interpretando lo que estaba disfrazado. Después yo vi fotos de otra gente del día domingo donde también habían otros cosplay que no lo vimos el sábado. Claro, porque fueron solo domingo. Como un avatar. Ah, es verdad. ¿Lo viste la foto del avatar? Estaba muy bueno el avatar. Que está zarpado. Bueno, bueno, zarpado, pintado por todos lados. Sí, sí, sí. Aparte todo pintado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy bien hecho, muy bien hecho. La verdad que hay gente que se toma el trabajito, ¿no? Hacer bueno. Nosotros seríamos demasiado pelotudos como para hacer eso. Creo que no me daría para ir disfrazando. No. Más que una careta, creo que no. Ahí está, como mucho. Algún disfraz simple. Buscar algún personaje que no lleve mucha cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como yo decía el otro día, yo fui con una cámara de fotos. fotos podría pasar como Peter Parker. Lógico, pero ¿por qué no? Ya está, ese era tu disfraz. Sí, Peter Parker es eso, es la persona con la cámara de fotos. Claro, claro. Sí. Y bueno, habría que buscar disfraces de ese tipo, digo, ¿y sí? con poquita cosa, ya está, quedas pronto. Y ya está, y además te sale más barata la entrada. Ah, es verdad, si vas disfrazado te sale más barata la entrada. Sí, sí, sí, sí. Igual con lo que te gastas de disfraz termina saliendo más caro. En realidad. Claro, porque tampoco es una diferencia muy grande, ¿no? Digo, vos decís, bueno, vale la pena. Valdría la pena si fuera gratis, ¿no? Ahí está, si el que va disfrazado gratis, va gratis. Ahí me gustaría más, me parece que sí, tendría más sentido. No, ¿sabes lo que pasaría? Que el problema que... ahí que iría cualquier gil, claro, con, como decíamos recién, con una careta, sí, o con diciendo que soy Peter Parker porque tengo una cámara. Claro, no, entro gratis, pues si yo soy Peter Parker. Entonces, para no ese problema, claro. No seas pelotudo, no tenés ningún disfraz. No, pero tengo la cámara, yo soy Peter Parker y mirá, después me convierto en Superman. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? En Superman, no, Spider-Man. Me confundí. Peter Parker se confunde. Confundí. Y ahí ya te van a echar, van a decir, mira, sí, sí, vos acá no podés entrar. No sabés nada de esto, digo. No. Pero bien, digo, bueno. La casa se tendría que reservar el derecho de admisión en ese sí. caso, ¿no? Ya sería muy complicado. Entonces es más fácil, si te hacen un descuentito, que podría ser un poco más grande, pero está. Y entras, es más barato si vas disfrazado. Igual en las misiones anteriores había sido gratuito el continuará. Ah, mirá, no la tenía sí. esa. Sí, sí, sí. Este año se mudaron de lugar también. Ajá, ¿dónde? A Palacio Peñarol. Antes era creo que una embajada. Ah, ahí está. Bajada de algo, no recuerdo bien qué embajada, pero sí. Y claro, ahora seguramente eso del Palacio Peñarol lo habrán tenido que alquilar. Ah, entonces por eso. Y tiene que pagar entrada. Entonces, para pagar el alquiler tuvieron que cobrar una entrada, seguramente. Lógicamente. Uh-huh. Pero bien, estuvo bueno. Estuvo lindo, sí, sí, sí. Estuvo lindo. Muy lindo, un saludo muy lindo para todos los freaks que andaban allí en la vuelta. Y bueno, y si quieren ver la foto, entren a Golpe de Suerte y uh-huh. ahí está todo, ¿no? Lo que hicimos, por donde anduvimos. Sí, no, tendríamos que haber sacado más fotos. Sí, sí. Sí, nos quedamos con la gana. Incluso de nosotros fotos con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque. Sí. Pero claro, somos. No aparecemos en ninguna foto. No. Entonces, la gente puede pensar esto, las robaron, las sacaron de otro lado. Claro, no tenemos son, una prueba. Son de copyright fotos... de Golpe de Suerte. ¿Eh? Son copyright de Golpe de Suerte. Lo sacamos nosotros. Pero por eso, pero no tenemos pasa ninguna que prueba. Somos en realidad como muy poco cholulos. Claro, ahí como va. para agarrar y ir a sacar una foto con alguien que está disfrazado. Gente disfrazada. Que claro. Todo el mundo lo hace. Sí, sí, es normal. O sea, no te van a decir, loco, ¿qué estás haciendo? No, no, no, no, no, es normal hacer eso. Es normal. Pero nosotros como que no. No da como cosita, ¿no? Sí, sí, sí, somos así. Yo hubiera estado bueno porque había disfraces muy lindas, ¿no? Y chicas muy lindas también, vamos. Sí, sí. El disfraz la deja linda. Es verdad, es verdad. A ella misma por la calle y nos llama la atención porque uno ve tantas chicas bueno. por la calle. Pero a veces hay disfraces que, claro, viste que las personajes de anime están vestidas media exuberantemente. Entonces, claro, las ves disfrazadas así y bueno. No, y también es el todo esto de lo de la fantasía, ¿no? Claro, obviamente la fantasía sexual. Sueño, ahí está. De que uno tiene esa fantasía. Podría de ser personaje y decís, pa, Gatúbela, ¿no? Ahí sí, está. Claro. Pero no es lo mismo, entonces. Vení, disfrazate de. Claro. Claro, entonces esa fantasía también juega mucho, ¿no? Sí. Entonces cuando ves algo ahí, como que. Mira, te llama la atención. Claro, llama más la atención que si ves esa misma muchacha por la calle vestida como uno, pero sí te lo más probable. Atención, pero resalta, ¿no? Porque tenés como esa fantasía, dirías vos, ¿no? Sí. Me imagino que a las mujeres les debe pasar lo mismo con los hombres disfrazados. No creo. ¿Decís que no? No creo. ¿No? No, ¿no le llamará la atención? No, yo creo que somos nosotros los únicos. Somos los pelotudos, somos nosotros, ¿no? Los hombres son... La mujer dice, mira este huevo disfrazado. ¡Sácate eso! ¡Dejate de joder! ¿Qué haces con ese traje? No, creo que nosotros somos lo suficientemente... jeropa como para... No, querer eso, pero creo que a las mujeres no le gusta tanto. No creo que en el momento de, ¿no? Del acto, prefieren a alguien disfrazado. Disfrazado. Pero nosotros tenemos toda esa fantasía, claro, ¿no? Somos como más pelotudos. Creamos todo ese mundo de que si disfrazate de Gatúbela y arañame la espalda. Ahí está. No. Claro. Capaz yo aparezco de Batman y no. No, mirá, pelotudo, ¿qué? Claro. Sacate el calzoncillo de arriba del pantalón, por favor. Seguro, ¿no? Que queda ridículo. Que bueno, somos así. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, creo que estuvo lindo, ¿eh? Estuvo lindo ver gente que bueno, que haga eso, ¿no? Sí. Que se disfrace, que la pase bien. Y vamos a ir a la... Yo ya quiero próxima. Que haya una otra. Otro encuentro freak, vamos a estar ahí, lógico. Sí, sí, pero ¿cuándo? Sea, ¿cuándo? No sé cuándo vaya. No, ahora es Montevideo Comics. Montevideo Comics, bueno, se le año. Que estarán como en mayo, por ahí. Sí, falta pila. Falta un montón. Pero bueno, ya estaremos ahí al acecho. Sí, ¿no? Sí. Esperando... para alargarnos y meterlos ahí. Bueno, Ginny, no sé si te percataste, pero arrancamos el programa escuchando los Foo Fighters con un tema que se llama My Hero, mi héroe. Ah, bien, como te gusta a vos pegarle. Esta vez le pegaste bastante bien, no me puedo quejar porque, bueno, le enfocaste con algo, ¿no? Con algo que tiene que ver, ¿no? Sí, sí, sí, pegaste y antes, para ir a la tanda, también elegí otro tema. Cosa de seguir relacionado con esto. Que siga relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? Bien, me parece bien. La banda uruguaya, Bufón. Sí, tiene un tema. Tiene un tema que en realidad no pertenece a ellos, sino que a... Es un cover. Claro, es un cover. ¿Qué pertenece? No me sale, no sé por qué no me sale el nombre ahora. A Leo Maslía. Mirá. El tema se llama Superman. Ah, sí, lo conozco. Pero nunca había escuchado la versión por Bufón. Sí. Conozco la versión original por Leo Maslía porque me gusta. Yo al contrario, no conozco la versión de Leo Maslía y conozco solo esta. Es esta. Sí. Bueno, el tema está muy bueno. Y me gustaría escuchar esta versión. Y vamos a escucharlo, con eso nos vamos a la tanda. Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida. Que si alguien alguna vez se tira contra lo mío, sin chorro, sin malhechor, pone mi casa en su mira. Lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible, lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos. Esa es la pura verdad, pero con eso no alcanza. No puedo creerme más de lo que soy. Soy un hombre silvestre, normal, común, limitado, insuficiente. Superman, no te olvides de mí. Superman, no te olvides de mí. Superman, ¿qué sería sin ti? Acordate de mí, quiero estar siempre así, al amparo de ti, Superman. Sabiendo que estás acá, yo siempre duermo tranquilo y puedo vivir en paz sin preocuparme por nada. Sin día quiero salir de noche a dar una vuelta. Sin duda lo puedo hacer, gracias a vos, gracias, gracias. Mi único gran temor, lo que realmente me aterra, es el hecho de pensar que hace unos años estaba. Así que si un día te vas, las cosas que pasarían, decime que te quedas, que nos seguís protegiendo. Superman, dependemos de vos. Superman, dependemos de vos. Superman, danos tu ayuda. Faltarás vos, decime quién cuidaría las cosas de mi patrón, gracias a quien yo trabajo. Si un día faltarás vos, mucha riqueza del mundo, en vez de pertenecer a su legítimo dueño, sería empresa de algún bandido inescrupuloso, como ese que por haber quedado feo pelado le tuvo que declarar la guerra a sus semejantes. ¿A dónde puede llegar Superman la peladera? Superman, dame tu protección. Superman, dame tu protección. Superman, cuando entras en acción, yo desde mi sillón, ebrio de admiración, te canto esta canción. Superman. Entonces continuamos con más Golpe de Suerte. Sigue escuchando más Golpe de Suerte, segunda temporada. Escuchando. Es verdad. Bueno, es feo decirlo como lo voy a decir, pero el nuevo tema de Michael Jackson. Sí, capaz que suena medio como... Sí, como raro. Contradictorio, ¿no? ¿Murió? El nuevo, claro. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Graba de Ultratumba también? Sí, sí, sí. Sí. Se ve que sí. O sea, sigue grabando él, ¿no? Se sí, ve que... sí. Porque ya pasó un año y cinco meses de la muerte de Michael Jackson. Sí, pero ayer ya se presentó y se puso a la venta digital el primer single del disco póstumo con canciones inéditas del artista. Y canciones inéditas. Claro, ¿no? Era el disco que estaba grabando antes de morir. Antes de morir. Ya bueno, se ve que lo terminaron, ¿no? Y lo sacaron. ¿Cómo se debe vender este disco? La guita que están haciendo, ¿no? Porque ni que hablar. Llama sí, la atención. Sí, sí. El tema se titula Hold My Hand y fue grabado a dúo con el artista Akon, que escuchábamos. Sí. La voz de Akon. De acuerdo al sitio oficial del artista, el disco titulado Michael saldrá a la venta el 14 de diciembre y será el primer disco con la voz del ex rey del pop. Ahí está, justamente. Ya lo enterraron. Sí, no, lógico, ya está. A full, porque ya es el ex rey del pop. O sea, que quede bien claro, ¿no? De que ya... Pero ya hay un nuevo rey del pop. Esa es la pregunta. No. Porque aunque vos te mueras, si no hay otro que te... ¿No? Que te pase, digo, seguís siendo vos. ¿No? Elvis. Sí. Siempre fue el rey. Sí, siempre va a ser el rey del rock. Por más muerto que esté, ¿no? Porque vos tenés un título y vos te morís, lo seguís teniendo, yo qué sé. Acá me parece que le erraron, ¿no? En esta nota. Sí. Pero como que lo quisieron fundir. Manténgalo hasta que aparezca alguien que de repente pueda suplantarlo. Sí, ahí déjenlo está. Todavía como el rey del pop. Claro, pobre hombre. Pobre hombre. Se murió, pero está, el título lo tiene. La canción fue grabada en 2007. En la web del artista se informa que Michael dejó una nota escrita a mano donde expresaba su deseo de que la canción fuese el primer single de su próximo proyecto. Ah, mira. Buenísimo. Sin embargo, la canción se filtró en el 2008 sin estar terminada. Ah, eso no sabía. Y fue finalizada recientemente por Akon. Claro. Un cantante afroamericano de origen senegalés, especialista en hip hop y rhythm and blues. Claro, el problema era que el tema no estaba terminado todavía. Uh-huh. Entonces, menos mal que lo hizo a dúo, porque si no, no sé quién lo iba a terminar. No, y iba a tener que aparecer alguien de golpe. Pero bueno, gracias a esto, Akon lo terminó, ¿no? De acuerdo a una nota distribuida por la discográfica, Akon afirmó que el mundo no estaba preparado para escuchar Hold My Hand cuando se filtró hace unos años. Fue devastador para nosotros, pero ha llegado su tiempo y ahora en su estado final es una hermosa e increíble canción. Estoy absolutamente orgulloso de haber tenido la posibilidad de trabajar con Michael, uno de mis ídolos de siempre. Mirá qué bueno. Sí. Está bien a veces poderte sacarte gusto de hacer un tema con tu ídolo, ¿no? El lanzamiento mundial del disco no será ajeno a la polémica, obvio. No, pero eso, ¿qué esperaban? Claro, ¿qué esperaban? Lógica. Cuando se informó sobre este proyecto se dio a conocer la canción Breaking News. Aunque los familiares del fallecido cantante rápidamente pusieron en duda que fuera Michael quien cantara esa canción. No. Y se quejaron de que la disquería no les haya permitido escuchar el trabajo antes de su lanzamiento. Bueno. Hay quilombo ya. Ya se va a armar lío, ¿eh? Sí, totalmente. Siempre empiezan a sacar conclusiones, ¿no? De esto, de aquello, de lo otro. Y ahí cuando se arma el problema, ¿no? Como era esperable. Sí, no, lógico. No sé qué esperar. O sea, vas a sacar un disco póstumo, es obvio que algo tiene que pasar. Va a traer polémica, ni que hablar. Obvio. Lo raro sería que todos hubieran quedado callados, ¿no? Pero bueno. Claro. Era algo obvio. Bueno, así que para los que quieran comprar el disco, o bajarlo a internet, ¿sabes? Tras incendio en el puerto, se normaliza el arribo de cruceros. O sea, era necesario un incendio, ¿no? Para que... Si no, era un relajo esto. El título es muy feo, feo, Ginny, porque queda... es como que... Es como, qué suerte que, claro, que ya se fue el incendio, porque así puede venir la gente de los cruceros. Pero obvio, porque yo al terminé de leer el título y fue lo primero que me salió, pues bueno, no. Es justamente es como decías vos, ¿no? Gini, es tras primordial. El incendio, ahí va. Los cruceros, la gente, los turistas, son primordiales antes que los pobres chinos que se estaban prendiendo fuego. Se prendieron fuego, bueno, pero gracias a esos chinos que dieron su vida, ¿no? No, en realidad no murió nadie, por suerte. Eran coreanos. Pero... Ah, no murió nadie. No, por suerte. No. Me alegro entonces. El pasado domingo comenzó un incendio en un pesquero de bandera coreana que se encontraba amarrado en el muelle 10 del puerto de Montevideo. Dotaciones de bomberos y personal de prefectura se movilizaron para combatir las llamas en la embarcación, que fue trasladada a 300 metros de distancia para no afectar la operativa de la terminal marítima u otras embarcaciones. Bueno, por suerte no, se pudo detener. Sí, por suerte. El barco está cargado con amoníaco. Ante el factible riesgo de que se produzca una fuga, las autoridades de la Administración Nacional de Puertos decidieron suspender el lanzamiento de la temporada de cruceros hasta el jueves próximo. Claro. ¿Eh? Claro. No sea cosa que venga un crucero y se manche. Claro. Porque ahí quedó todo con amoníaco. Sí. El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Albert Díaz, dijo que mientras el viento se mantenga en la dirección que actualmente está, no habrá riesgo para nadie. Pero al tener amoníaco en su carga, probablemente habrá fugas y no podemos darnos el lujo de que se corra ese riesgo, ¿no? No, está bien. Vamos arriba de los cruceros, loco. Sí. Porque justo yo ahora estaba... Yo ya me había preocupado. Claro. Porque yo ya había sacado los pasajes y todo para irme mirá, al crucero. Seguro, y qué problema ese, dije, ¿no? La madre, estos coreanos de porquería. Claro, por culpa de estos coreanos. Acá rompiendo los huevos. ¿Qué tienen que hacer acá prendiéndose fuego acá? Claro, se prende fuego en un barco y el barco está en el agua. ¿Cómo se va a prenderse fuego? Claro, pero bien. Bueno, cosa que pasa. Tuve que trazar todo ahora. Te mataron estos coreanos, ¿no? Bien bobo. Sí. Muy feo. Bueno, y una noticia ahora de la Copa América. Se viene la Copa 2011. América, bueno, ya se viene el año que viene, el año, ¿no? Que viene, la Copa América 2011. Pero estamos tan entusiasmados con esto del Mundial y que la Uruguay que fue también. Tenemos esa sangre en el ojo de querer más. Queremos y más, seguir, ¿no? Rompiendo y claro, ganando. Incluso y... mañana hay un amistoso contra Chile y vamos sí. A estar todos ahí, vamos arriba los chilenos de bien. Le vamos a romper todos los chilenos. Argentina inaugurará la Copa América del 2011 contra Bolivia. Mirá. Mientras que el campeón Brasil debutará contra Venezuela y Uruguay lo hará frente a Perú. Según el sorteo de grupos realizado el jueves por la Conmebol. En la última Copa América fue Brasil el campeón. Aparentemente, por lo que dice acá, yo no me acuerdo. Sí, yo tampoco, no, por lo que no dice acá. Igual estuvo. Porque era la época que ya habíamos perdido todas las esperanzas cuando, en el fútbol. Cuando el güey no llegaba a nada, entonces no nos importaba nada. Ahora, cualquier partidito estamos ahí. Copa América vamos a estar todos ahí prendidos, ¿no? Pero bien, estoy muy contento porque Uruguay es cabeza de serie, que eso es algo importantísimo, que hace pila que no nos pasaba. No sé qué quiere decir en realidad que seamos cabeza de serie. Viste que somos los que lideramos, viste que Argentina y Brasil lideran grupo porque son grandes potencias, ¿no? Y nosotros también estamos liderando. Y nosotros lideramos el grupo C, ¿eh? Pero eso se piensa por sorteo, o sea, se hace un sorteo y ya se sabe cuáles van a ser los cabezas de serie, claro. O ya dicen, no, Argentina va a ser cabeza de serie porque juega bien, Brasil porque es más grande del mundo, y Uruguay porque salió cuarto. Ahí está, es algo parecido. Ah, mirá. ¿Sabés por qué se hace eso? ¿Por qué? Porque si no, el sorteo puede darse que Argentina, Brasil y Uruguay estén en el mismo grupo. Ah, claro, y sería una cosa espantosa. Claro, no pueden estar, en el Mundial pasa lo mismo, fíjate que no había un grupo de que los cuatro fueran grandes potencias, claro. ¿Viste? Había uno por grupo. Entonces eso es lo que siempre se hace, los cabezas de serie, para que no quede un grupo con todos los mejores y otro con todos los peores, se elige y de ahí uno. Se baja pero algo más. ¿Qué pasa? O sea, este Uruguay hacía años que no era cabeza de serie, claro, siempre no tenían en cuenta. claro, éramos uno más del montón, claro. Y en este caso lideramos un grupo, o sea que ya tenemos la chance, ya sabíamos de antes del sorteo que no íbamos a jugar ni con Brasil ni con Argentina, ¿no? Que está muy bueno. Y la otra gran pregunta que tengo es, yo estudié geografía, no era muy bueno, tenía notas bajas, ¿no? Pero me olvidé que tenía este tema para, ah, para esta noticia. Para acorde de lo que... Escuchate, preciso. Espérate, te lo puedo volver, dale, dale, quiero escucharlo. Estoy llenando la copa. Copa, sí. ¿Por Copa América? Bueno. Sin comentarios, Mauricio. ¿Qué crees que vaya hasta ahí a agarrarte a trompada? No sé. Más rebuscado, ¿eh? Te estoy llenando la copa por Copa América. No sé. Te faltaba un tema que hablara de América. No sé. Ja, mira. No me di cuenta. ¿Tenías? No sé, pero no busqué. Vi este y dije, está, este. Claro. Te pega. No, lo que te quería comentar. Sí. ¿Dónde queda Japón? Yo no sé eso que pasó con Japón. ¿Por qué está Japón en...? No entiendo, ¿eh? Es Copa América, ¿no? Capaz que yo estoy muy errado. Supuestamente es un invitado, ¿no? Pero... Claro, no, aparentemente ahí va, siempre invitan a alguno, pero bueno. ¿Pero se ha hecho en las anteriores Copa América? Claro, obviamente, no sabemos porque no le hemos prestado atención. Claro, no, porque no nos interesaba nada. Pero no, creo que siempre se invita a alguien. ¿Vos sabés algo de fútbol? No sabe. Pero de geografía, ¿sabés? Menta. Pues no entendemos por qué Japón está en la Copa América. No sabe nada. Está bien, bien. Si alguien sabe, que nos llame. Nos explique. Capaz que es una de esas se mudaron, no sé. Con el 2 adelante me confundo. Al 2368-9434. Ahí va, para llamar. Si quieren decirnos bien por qué es que está Japón acá. Está en la Copa América, bien. Y si esto ya ha pasado otros años, además, ¿no? ¿Cómo? Si esto ya ha pasado otros años, me gustaría saber. Sí, creo que sí, ya han habido otros invitados. No me acuerdo si Japón, capaz que sí. Que siempre llevan un invitado porque creo que no da, sino... ¿Entendés? Queda un lugar vacante. Y los grupos tienen que ser de 4 para que sea parejo. Si hay un grupo de 3 es trampa. Pero que no hay más países acá en América. ¿Qué es esto? Y no sé. Argentina, Colombia, no, Japón. Están todos. ¿Están todos? ¿Estás seguro? Y sí, están todos. ¿Y las Guyanas y todo eso? Pero eso no juegan. ¿No sí. juegan, decimos? Yo qué sé. Pero si llegamos hasta México, ¿por qué no están los que están ahí en el medio, ¿no? En América Central. Sí, porque no tendrán ni fútbol. Yo qué sé, Puerto Rico, no sé. Ahí está, de El Salvador, ¿no? Sí. O Cuba no tienen ni fútbol, pero. Cuba no tiene. Bueno. No sé. Y vamos a. Estados Unidos de última, ¿no? Sí, claro, ¿eh? Canadá. No sé. Grupo A. Vamos a ir nombrando. Ahí va, arrancamos donde está el locatario, ¿no? Ahí está, Argentina, Colombia, bueno, Japón y Bolivia. Y Bolivia. No sé quién saldrá ahí, pero. Ahora son 3 grupos, no sé cómo lo van a hacer para mezclarlos. Sí, también está eso, ¿no? No entiendo, me cuesta. Claro, Gini. Porque si pasan dos de cada grupo, nos quedan seis. Ta, ahí serían tres partidos, hasta ahí vamos bien. Pero después salen tres cuadros, ¿no? Y ahí, ¿cómo hacemos? No, capaz que pase un mejor tercero o algo de eso. No sé, me atrevería a decir que del grupo A clasifica a Argentina y Colombia. Si tuviéramos que hacer una trivia, ¿no? Argentina y Colombia, sí. Sí. Grupo B, Brasil, Paraguay, Ecuador y Venezuela. Brasil, Paraguay. Esto está en orden. Sí. Claro. Y grupo C, Uruguay, Chile, México, Perú. Uruguay, sí, Chile. Sí, en orden. No sé no. Si Uruguay, Chile. Capaz que Uruguay, México. Capaz que Uruguay, México. Además, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo Uruguay? Capaz que Uruguay ahora juega para capaz el norte. Uruguay vuelve a ser el desastre que era, ¿no? Y pasa México y Chile. Que sería lo normal. Sería, claro. Hay que volver a lo normal. Porque si no, ya estamos en cosas extrañas, ¿no? Bueno, con México ya jugamos en el Mundial y le ganamos. Así que ya está. Sí, y sí, con sí. Chile vamos a jugar un amistoso y ya lo vamos a probar. O sea, que el único extraño sería Perú, ¿no? Pero Perú, ¿qué tiene Perú? Ah, si perdemos contra Perú, ¿qué puede hacer Perú? Me jubilo. Sí, totalmente. Bueno, y el 1 de julio, Argentina versus Bolivia, será el partido inaugural que va a jugarse en La Plata. Pero bueno, con nosotros queremos averiguar más. Y vamos a... ¿Está bien, no? ¿No te escuchás ni ahí? A ver. Porque capaz que... Hola. Sí. Dale, lo que pasa es que como no hay música de fondo, estoy solo hablando yo. Si te vamos para allá, seguramente me vas a escuchar. No, hay cosas que hacemos al aire, ¿no? Cosas que hablamos al aire a veces. Marcela apareció, mirá. Habíamos pensado que había fallecido, algo así. No. Nosotros queríamos dar el pésamo a la familia, pero no. Queríamos averiguar, ¿no? Entonces vamos a ver si llamamos a la Embajada de Japón. A la Embajada de Japón para averiguar por qué es que está Japón en la Copa América. ¿Por qué es que está? A ver, ¿hola? Uy, no, otra vez, no. ¿Otra vez? ¿Darío? ¿Cómo está mi nombre? ¿Es adivino usted? No, no. No, Nostradamus me está llamando. ¿Cómo anda, señor Nostradamus? No, no, soy... ¿No es Nostradamus? No. ¿Qué es mi Parravicini? ¿Cómo? ¿Qué es mi Parravicini? ¿Quién es usted que adivina así quién habla? A ver, dígame, ¿quién está pasando ahora por la calle? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿Por qué adivinó mi nombre? Porque es fácil de reconocerlo, Darío. Siempre que llamamos a algún lado, aparece ahí. ¿Qué hace ahora en la Embajada de Japón? Estoy trabajando porque me echaron del otro trabajo. ¿Otra vez lo echaron? Me echaron porque dicen que soy torpe. Yo no sé que me ven de torpe a mí. Yo soy una persona inteligente. Una persona muy sabia. No, increíble. Bueno, no sé si se acuerda de nosotros, de la radio, de... Sí, siempre llamamos y caemos con ustedes, siempre. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No es que lo seguimos, es que justo llamamos a Japón, queremos llamar a la Embajada de Japón para averiguar algo, y de repente... Usted diciendo hola. No, pero no hay nadie, nunca, siempre está usted en todos lados. ¿Qué hace ahora trabajando en la Embajada de Japón? Lo echaron del otro lado, que ya ni me acuerdo dónde estaba trabajando la última vez, pero... Sí. No, ya veo. No, sé alguna palabrita, pero... ¿Cómo? No me puede hacer ese chiste, por favor. ¿El lápiz japonés? No, yo sé alguna palabrita tipo arigato y... ¿Qué significa arigato? Creo que adiós. ¿Cómo creo? No, no me acuerdo bien. No. No, arigato es gracias. Arigato es gracias. De nada, ¿cómo se dice de nada? Ni idea. Darío, ¿sabe por qué llamábamos a la embajada de Japón justo? No, no tengo la mínima idea. Yo no soy adivino como usted. Usted sí adivina todo y es valiente Nostradamus, pero yo no sé nada, amigo. No, porque vio que está la Copa. Se viene la Copa América ahora el año que viene. Sí, es una copa muy grande. Copa toda América. No, no, es una. Es un campeonato de fútbol entre los países de América Latina y bueno, se mezclan también alguna cosa más, pero... ¡Ah, qué bueno! Va a estar interesante eso. Y estábamos dando la noticia acá en el programa y descubrimos que en uno de los grupos está Japón. ¡Ah, qué bueno! Sí, están todos los japoneses contentos, como que van a venir a jugar acá. ¿Pero qué hace Japón si Japón es de Asia? ¿Cómo que Japón es de Asia? Y sí, es un país de asiático. ¡Ah, no sabía nada yo! ¿Cómo no sabes? No sé por qué va a estar en la Copa América, tiene que estar en la Copa Asiática. Pero para eso llamaba ahí, para averiguar. Pero yo no tengo ni idea, yo pensé que Japón estaba acá nomás. Nosotros no lo limitamos con Japón. No, ¿cómo voy a limitar con Japón? ¿Qué limitamos entonces? Y Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Limitamos con Paraguay? Sí. Bueno, está bien, vamos a hablar. Japón está en Asia. Japón está en Asia. Yo no sé ni dónde queda. ¿Usted cree que Asia era un país? No, ¿cómo Asia va a ser un país? ¿Es un continente? Asia es un continente donde, bueno, está China. ¿Hacia dónde vamos? ¿Eh? ¿Hacia dónde vamos? No. ¿Hacia qué lado está, quiero decir? No. Sí. ¿Dónde son todos los continentes? Y bueno, yo ya hace muchos años que no tengo geografía, pero está América, América del Sur, América... Bueno, no sé, en mi época se decía América del Sur, América Central y América del Norte. ¿Cuántas Américas? ¿Usted no tiene imaginación para poner otro nombre? Bueno, las Américas. ¿Qué América? ¿Pero en otro continente se llama todo distinto? ¿Y qué es América del Norte? Bueno, después está Europa. De la derecha, de la izquierda, de todo, de América del Centro, de... Después está Europa... África. ¿Cómo? Europa no es una luna. ¿Es la luna? Hay una luna que se llama Europa. No tengo idea. Capaz que Gini, que es más de esas cosas, sabe, pero yo no tengo idea. Es mi compañero. Por lo general no habla con usted, pero bueno, es mi compañero. Y porque me toca a mí hacer estas cosas de hablar con pelotudos por el aire. Bueno. No. África. ¿Pero qué es eso? No me diga que es racista ahora. Bueno, no, me pareció que lo había hecho de una forma media despectiva, no sé. Da. Bueno, bueno, como veo, usted no nos va a poder ayudar como siempre. Sí, no, yo tengo la más pálida idea, porque yo pensé que limitábamos con Japón y resulta que limitábamos con Paraguay, ya estaba confundido. Pero, ¿hay algún japonés que yo pueda hablar ahí ahora? No, no hay ninguno en la vuelta, así que se fueron todos, pues aquí unos ritos raros. Me hacen entrar descalzo y me tengo que arrodillar, y yo cuando me llevo me tenía que arrodillar y ya las mauras, pero bueno, no me hicieron nada. Y tenemos que adorar a un gordo grande sentado que está acá adelante. Pero usted tiene uno con los ojitos, bueno, como tienen ellos, ¿no? Los ojos así. Rasgado, sí. ¿Qué pasa? Bueno, no fue de mucha ayuda, vamos a ver si... Y no. ¿Entonces por qué me llamó? No, pero no llamé a usted, llamé a la embajada, usted cayó justo, como siempre. ¿Está aquí? ¿De qué estás trabajando, por saber? Yo soy el recepcionista. Recepcionista, bien. Yo atiendo a la gente y todo eso. A las japonesas, las atiendo. Bien, bien. Quedó burro, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Darío. Todo, sí. Darío, espero no tener que encontrarlo otra vez. Yo espero que tampoco, porque me va a tener que pagar porque yo estoy haciendo en el programa a ustedes, estoy saliendo por la radio gracias a ustedes, ahí, haciendo el programa a ustedes, y no me dan un peso. Bueno, pero bueno, es pura coincidencia en realidad. Darío, lo dejamos. Vamos a seguir con el programa. Chao, chao. Increíble, siempre que llamamos lo encontramos. Ahora estaba leyendo de vuelta la comedia de caca. Esto lo saqué de una página de internet, obviamente, pero en el grupo C dice Uruguay en vez de Uruguay. Uruguay. Y vamos a ir a tanda. En el regreso, no sé, algo saldrá. Algo. No sé. Para que te abro el micrófono abierto. ¿Cómo? Tengo micrófono abierto, sí, gracias. Ahora sí. Bueno, algo va a salir en el próximo bloque. Bueno, sí. Fuerza Uruguay entonces en la Copa América. Fuerza Uruguay. Uruguay, allá, ahí es el nuevo nombre, sí. Ojalá sacamos campeón. Vamos arriba, a la tanda. Ah, para que todavía no preparé nada, porque... ¿Cómo no preparaste nada? No. Otra gente ahí dando pasando. Todavía, eso en mi barrio. Viene una hora tarde. Sí, y viene a criticar. Una hora tarde, todavía viene a criticar. ¿Dónde se vio que el operador llega una hora tarde? Nos tuvimos que operar nosotros mismos. Claro, no. Y yo de medicina no sé nada. Esto tendría que haber una suspensión directamente. Sí, no, lógicamente. Suerte que somos demasiado buenos. Un mes sin venir. Y después vemos, después hablamos y sigue, ¿no? Y vemos. Porque si en ese me aparece otro mejor. que en realidad es muy fácil. Claro, eso. Que puede suceder. No sería muy complicado. Claro, yo creo que pasó el juntapucho recién por ahí. Yo creo que lo ponemos y saca algo bueno. capaz que lo llamamos. Pará que me da un ataque, vamos a la tanda, Gigi. Vale, vamos a la tanda porque esto es muy fuerte. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Seguimos con los Golpes de Suerte. Ahora te toca a ti. Compréndeme, ahora que todo cambió. Me arrepentí y es verdad que terminó. Pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. Los celos que opacaron tu ilusión tercer bloque en Golpe de Suerte. Estamos escuchando Prisionero de Miranda, porque la noticia que viene a continuación tiene algo que ver. Obviamente que todo esto es obra de Mauricio, no tengo nada que ver, ¿no? Que se dedica a buscar temas que coincidan, ¿no? Pero si hay alguna puteada, es para aquel lado. En la noticia dice así. Escuchen este título porque es impresionante. Dice: prisión con camas solares. Así como lo escucharon, ¿eh? Está lindo eso. Para que te metan preso, para la pasar bien. Dice: si usted no puede costearse una temporada en un spa de 20 años, por ejemplo, con opción a 15 con buena conducta, quizá le convenga delinquir en Moscú. ¿Eh? Allí, buena esa, ¿no? Está buena. Sí, se ve que en Moscú las cárceles están muy bien equipadas, ¿no? Sí, aparentemente sí. Están tan lindas. Allí, la prisión de... Bueno, Butrisca, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Butrisca. Sí, sí, oh. Viste que meten unas letras. Butirca. Butirca, ahí está. Es que ellos entrevenan letras así, sí. Al azar. Yo creo que meten cualquier letra. No, y tiene otro abecedario, con unas letras que... diferentes. Que acá ni siquiera está, claro. Sí, sí, pasa mucho. Uh-huh. Ofrecerá bronceado artificial, baños de lodo y hasta permitirá el uso de Skype para poder organizar llamadas y conferencias con familiares. Según Sergi Telukov, director de la unidad de penitenciaria, también está previsto incorporar sistemas de ultrasonido en los chequeos de salud de los presos. O sea, qué bien que tratan a los presos, ¿no? Lo teniendo en cuenta de que capaz de que vos en tu vida... para tener todo esto tenés que matarte trabajando, ¿no? Ahí simplemente robás, hacés que te descubran, porque si no, no, claro. Esa es la gracia, ¿no? La idea es que te encuentren, ¿no? Que te encuentren, estoy acá. Bueno, viste, dejás. No, yo robé todo esto, mirá. Mirá, pues lo robé yo. Y te meten preso y ahí, sin laburar, tenés todos estos beneficios. No precisas hacer nada, mirá, mi vida arriba, bien de bien. Ay, después se quejan de Uruguay, del Moscú tan feo. Sí, las, tirado para atrás. Las prisiones rusas han sido criticadas recientemente y desde hace varios años por estar superpobladas y por carecer de servicios de salud apropiados. Telita Kovin explicó en un programa de radio que las camas solares serán colocadas a fin de año, pero aclaró que los internos deberán aplicar para su permiso especial y pagar por el servicio. O sea, te meto preso, pero... O sea, esto es como para los presos de plata, de money, ¿no? Viste que siempre hay algunos, como te muestran en las películas, yo he visto películas que a veces van a la cárcel, ¿no? Y está el preso con el DVD, se me rompió el DVD, sí señor, le compro uno nuevo. O algo así, no me acuerdo en qué película era, pero así que... Y bueno, es que hay presos que están presos, pero como si no estuvieran, digo, más bien el estar preso es porque no pueden salir de ahí, o también por el orgullo y la moral de decir, va, está preso, pero después no te puede molestar porque no te vas a comparar con otros, ¿no? Y bueno, esto es más bien para presos de plata. Pero como es primicia en Golpe de Suerte y siempre nos gusta estar en la última, estamos haciendo un enorme esfuerzo de producción tratando de comunicarnos, estamos llamando nada más y nada menos que a Moscú, a la prisión esa de Butyrka, como se pronuncia, como corno se pronuncia, para ver si podemos contactarnos nada más y nada menos que con uno de los presos para que nos cuente cómo está, cómo la está pasando, si está bueno, si no, o sea, queremos que nos cuente porque realmente envidiable, están viviendo mejor que nosotros y queremos que más o menos nos explique de coco cómo es la situación. Así que bueno, estamos tratando de comunicarnos. A ver cuando lo tengamos en línea. Hola. Hola, buenas noches. Te estamos llamando de una radio comunitaria de Progreso Uruguay. Puede ser... sí, te está hablando Ginny en este momento. Estamos al aire. ¿Otra vez qué? ¿Pero qué es eso? Ah, no me diga que soy el que estoy pensando porque me pego un tiro acá. Para vivir la vida. ¿Sos el Brian? No, no podemos. No, ¿cómo andamos? Sí, pero Brian, no podemos tener tanta mala suerte. Siempre que hablamos de preso, esto es increíble. Cuando la noticia de preso está el Brian o de robo, de cosa, pero seguís delintiendo. ¿Qué te pasó? ¿No cambias más? En un barquito. Sí. Y terminaste en Moscú, bien. Sí. Sí, no, me imagino. Y menos en Rusia. No, no. No, Brian. Bueno, vos dijiste, a mi juego me llamaron, ¿no? Digo, no tenías que hacer nada que no estuvieras acostumbrado a hacer. Sí. Sí. Claro, no se pueden mover, seguro, están todos congelados. No, Brian, no cambias más. Oh, a esperar, ah, no, no venía nadie a agarrarte. ¿Sabes? Y sí, con el frío que hace ahí, está parado ahí en tres días, está loco. Sí. Ah, ya que estaba. Y sí, y esta es la tuya. Porque acá en Uruguay vos te querías escapar, pero en Moscú es justamente lo que era como tu trabajo perfecto, digamos, ¿no? Unos días, pero no podés salir ahora. Ah, tenés que bancártela. Te fugas, que también estás acostumbrado. Ya tenés todo estudiado. Sí. Y ya está. Ah, bueno, pero... Sí, ahí está, ya la tenés pensado. Vos decime, pero ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo está esa cárcel? Sí. Mirá. Que la parió, ¿no? Está mejor que yo. ¿Qué pasó? Bueno, pero estás en Rusia. No, no, no, pará. No, se confundió. Claro, no, ¿sabés qué pasa? No, no existe el mate en Rusia, no saben ni lo que es. Y vos le dijiste, empezaste a hacer algún gesto y se confundió, lógico. Sí, bueno. Mirá. 82 pulgadas. Sí, no. Claro, y no tenés cable. Ahí está, oh. No, no. Claro, eso no es necesario entender nada, digo, por más que... Pues, no, no. Sí, el de indicar. No, no, no. No, Brian, te van a matar. No. Sí, no, lógico. ¿Verdad? Me imagino, es el paraíso. No. Si se confundió. No, bueno, sí. Claro. Sí, no, lógico. La cárcel es así. Eso no estaba acostumbrado. Mirá qué bueno, Sí, no, está hecho piedra, está mejor que acá. Yo voy a ir a robar algo a Moscú, me parece. ¿Eh? ¿Cómo piedra? No. No, Brian, piedra... No. No. Tené cuidado, no vayas a prender fuego a la cárcel. Ah, viste, siempre se consigue. ¿Pero qué tenías que entregar? No, está bueno. Sí, claro. No, estás indeciso. Sí, viste cuando ya querés y no aguantas más. Ah, bueno, pero aguantate, aguantate porque los rusos son grandes, brava esa. Sí, sí, arrancás con la cucharita. Ah, ya la tenés de helado. Porque comen helado. Oh, me voy a ir. Sí. Chivito, claro, pero no. No, pero son comidas rusas, claro. McDonald's, claro. No, no. Sí, no te entendieron nada. Pero vos también sos bravo, Brian. Sí, sí, pero me imagino. Bueno, me alegro que estés bien, Brian, que hayas encontrado tu lugar en el mundo, porque te estabas de un lado al otro saltando y yo pensé que no tenías arreglo. Y bueno, viste que siempre... Pero por algo será, no sé, yo no lo hago a propósito. Yo quería en realidad comunicarme con un preso de Moscú para que me cuente. Igual te agradezco porque me lo contaste vos y ya somos conocidos. Pero en realidad era esa la idea, ¿no? No te quería hablar con vos. Esto es una sorpresa para mí. No, y, pero es la verdad. No, no, no, no. Uf, no te imaginas lo que es. Sí. No, bueno, vamos a tratar de no llamarte más. Pero vos tratá, vos quédate ahí, que estás cómodo. Y. No, sí. Y está. Ah, es lógico. Mira, sí, es lógico. Y ahí te toca la cárcel, acá está frito. Acá no tengo nada, no tengo nada. Así que bueno, portate bien. Sí, sí, hacete. Olasca. Ahí está. Y bien, vendría a ser algo así el ruso, ¿no? No, no, no, me parece que no se dice así. No, no, vas a tener que estudiar mucho. Claro. Claro. Sí, no, no. Entonces mejor pasar por analfabeto, que te sale muy bien, porque en Uruguay lo hacías también y ya está. Bien, bueno. Bueno, gracias, Brian. Oh, dale, dale. Oh. Sí. El cascote. Sí, me imagino, tus amigas. Oh, no. Viste, eso en la cárcel no tenés. Es lo que te... Está bien. Es un poco de abstinencia. Dale, Brian, nos vemos, portate bien. Bueno, así pasaba entonces esta comunicación, que en realidad era con algún preso para que nos contara, y era justamente el Brian. Yo no puedo creer como siempre que hablamos de preso aparece este hombre. Esto parece cosa de loco, ni que estuviera planeado, ¿no? Ni que estuviera arreglado, digo, es increíble. Bueno, realmente, bueno, por lo menos nos contó igual cómo están y más o menos nos enteramos. Y quedamos con ganas de ir a que nos metan preso ya en Moscú, ¿eh? A pasar un ratito lindo. Y bueno, así pasaba la noticia insólita del día de hoy en Golpe de Suerte. Vamos a ir a una tanda y se viene entonces otro capítulo más de la radioserie, que está llegando a su final ya, a sus últimos capítulos, así que no se la pierdan. Y después, bueno, nos despediremos con algo. Ya volvemos. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Capítulo 13. En el capítulo anterior... ¡Jefe, jefe! ¿Qué pasa? ¡Se me cerró el programa de dibujar! ¿Qué te pasó? No sé, que toqué que me apareció un cartel. ¿Y qué dice? Formateando disco C. Dele, póngamelo de nuevo, ¿sí? ¡No! ¿Qué hiciste? Oh no, esta computadora controlaba el lugar. ¡Huyan, huyan! El mundo está por explotar. ¡Vamos! ¡Ah no! ¡Yo quería seguir dibujando! ¡Vamos, idiota! ¡Rápido, rápido! Jefe, ¿está bien? Sí, ¿y tú? También, ¿dónde está Vin? Lo siento, él no logró salir. Ah, no, me estaba cayendo bien. ¿Qué decís? Eres un héroe. Pensar que mataste a Bin Laden y nadie lo sabrá. Ah, no, ¿por qué siempre me pasa a mí? No se vale. Usted lo va a contar, ¿verdad? No, no, voy a decir que fui yo. Ah, no. Cállate y sigamos caminando. El búnker fue destruido y nuestros héroes quedaron a la deriva. Quizás tengan traumas psicológicos. En este capítulo les daremos la opción de que entren al confesionario y digan lo que sienten. Hola, soy Gran Suertudo, secuaz, pasa al confesionario. ¿Yo? Sí, el burro primero. Ah, gracias. Siéntese. Hola, ¿salgo la tele? No, no, no, esto es radio. Menos mal, porque no me peiné. Contame, ¿qué te pasa? Estoy triste. ¿Por qué? Mi jefe me trata mal. ¿Nunca hizo nada bueno por ti? Sí, un día me ascendió de tarado a idiota. ¿Ves que no era tan malo? Tú, porque solo piensas en lo malo. Sigue recordando. ¿Qué más cosas buenas ha hecho? Me dice que soy un gran nadador. ¿Ah, sí? Sí, siempre me dice que es lo mejor que hago. ¿Y qué haces? Nada. ¿Ves? ¿Qué te parece? En el fondo es bueno. Sí, pero nosotros nunca estamos en el fondo. Bueno, invítalo. ¿Al fondo? Sí, hay que llegar al fondo de la situación. Ah. ¿Quieres pedir algo? Sí, hojas y papel, porque no me dejó dibujar en la computadora. Así hago dibujito en el papel. Y también una computadora, para dibujar en ella. Dos cosas no se puede. Bueno, entonces solo los papeles y el lápiz. Bien. Adiós. Chao. Por suerte pasó este capítulo, Jetta, sin que pasara nada malo. Los espero el próximo martes. Jefe, no, ¿qué pasa? Bueno, último bloque de golpe de suerte. Uh-huh. Hemos llegado hasta el final. ¿Qué va? Bueno, cuando se llega al final no se dice más nada, porque termina, ¿no? Justamente es acorde. Estaba en otro mundo todavía, Ginny. Sí, no, yo veo que estás. Estábamos, bueno, en lo que estábamos conversando recién, ¿no? Entonces. Sí, igual. Fuiste a ver a Buitre, ¿no? Sí. Qué suerte que me das el pie. Claro, que suerte, tengo que tirar un pie para que me hables de algo. Para que te cuente, que ¿no? Que quedaste con eso que estábamos hablando. Sí. Fui a ver a Buitre al Teatro de Verano. La primera vez que voy al Teatro de Verano. ¿Nunca habías ido? No. ¿Nunca habías pisado el Teatro de Verano? Es la primera vez. Yo pensé que ya habías ido. No, al Teatro de Verano nunca. A Velódromo, sí, pero sí. No Teatro de Verano. Que Teatro de Verano tiene poco porque hace un frío impresionante, ¿no? Sí, a lo que yo me arrepentí por no haber llevado campera, pero bueno. Ah, claro. Justamente de verano. Claro, si en verano. Sí, te cagas de frío. En ese sentido habrás pasado mal, ¿no? Lo bueno es todo lo que es, claro, gradas. Es todo gradas. Claro. Entonces no permite a la gente hacer pogo. En lo del pogo, que a mí me molesta mucho el pogo. Sí, eso que saltan y se pechan. Nunca me gustó. He estado dentro de un pogo. Ah, sí. En varias ocasiones. Y te ha ido mal. Y no me ha ido mal, pero nunca me gustó. No puedes disfrutar de la banda porque no. Bueno, estuve en el de ACDC casi. Así que estuviste metido ahí en el medio. Pero está, quedé tres temas nada más. Pero se puede hacer pogo igual, sí. Yo no, obviamente saltás en el banco. Me acuerdo de haber el año pasado de ir a ver, de que fui a ver al Peyote el segundo día y se armó un pogo impresionante adelante y en las escaleras y arriba. Ah, claro. Sí, claro. Pero bueno. De los bancos, ¿no? Me gustó más porque fue como más tranquilo la gente, ¿no? Ay, la gente. ¿Se miró sentado o porque separaron? Porque yo cuando. No, separaron todos. Ah, separaron. Igual de todas formas. Y pasa, no solo pararse, sino que pararse arriba del banco. Ah, o sea, más alto. Mirá. Todavía. Mira, sí, eso o sea, pasa, si sí. Todos se van parando arriba del banco, vos tenés que hacerlo también. Sí, sí, si no, no es una no cara. Va a nada. ¿Hubo banda telonera? No. No existe acá en Uruguay la banda telonera. Claro, acá no se usa eso. No, no es cosa nuestra. No existe. Claro. Sí, se usa. Sí. A ver, a todos tienen. ¿Tocaron Ángeles? No tocaron Ángeles. Tema que vamos a estar tocando en Atletón, sí. Obviamente, no, pero no. No. Sí, sí, vamos a tener. Ese tema, la única vez que lo escuché en vivo fue en el show que hicieron por los 20 años. Ah. Hicieron solo un pedacito del tema. Ah, mira. Lamentablemente, pero bueno. En este caso también mezclaron unos pedazos de un tema en otro tema. Estuvo muy bueno en una parte. Ah, sí, mira. Sí, hay hubo un tema que no me acuerdo cuál exactamente ahora. Mientras. Sí, en el tema Mientras, en un momento lo mezclaron con Asesinos, un tema del primer disco. Y continuaron después con Mientras. Un pedacito de Asesinos y después continuaron con Mientras, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y hicieron alguna cosita más también. Y también presentaron dos temas del nuevo disco que va a estar saliendo ahora dentro de poco. Se va a llamar Bailemos. Bailemos. El nuevo disco. Bien, ¿Qué más? Y bueno, eso. Me gustó eso porque estás más tranqui. Estás parado, claro. Y estás en eso, escuchando la música. Ahí está. Escuchando la banda, que para eso es lo que vas. Yo claro, cuando voy a ver una banda la quiero escuchar. No quiero verla de espaldas. Ahí está, claro, sí, saltando. O verla de medias, porque estoy saltando y mirando para el costado a ver si no me dan un codazo en la cabeza. Sí, sí, va, que no te vayan a fechar. Entonces, pasa, cuando voy a tratar de disfrutar la banda. Lástima, bueno, que a veces no se puede escuchar del todo bien. Sí, eso está mal. El sonido acá en Uruguay va a ser siempre malo. No tiene pero sonó mal. Sí, sonó muy mal. Sí. Sí. Y como siempre. No sé todo, pero el en el 20 años también sonó mal. En el 17 años también sonó mal. Ah, pero con buitre. Por lo menos con buitres, las bandas que yo he visto como buitres, por ejemplo, suena. Han sonado mal. No tienen caso. El Peyote son impresionantes, ¿no? Bueno, hay detalles. Una cosa. Hay detalles. Por ejemplo, lo que es la música, estuvo la mayoría de del tiempo bien, pero la voz en los micrófonos no se escucha nada. Una cosa espantosa. No, el micrófono de Pelufo fue algo que no se escuchó. O sea, sabías que continuabas la letra porque todo el mundo cantaba. Claro, y vos ya te sabes las letras y la acabas cantando. Obvio. Pero me di cuenta realmente con los que, temas nuevos. Claro, con los temas nuevos fue cuando me di cuenta realmente que no se escuchaba. Había un problema con el micrófono. Claro. Porque la mitad de la letra del tema nuevo no lo pude deducir. No se escuchaba, lógico. No. Ah, a ver, viste, pegaba la oreja y claro, estaba en silencio todo porque nadie escuchaba, nadie sabía cómo era el tema. Claro. Nadie lo estaba cantando. Sí, no, porque era el tema nuevo. Son temas nuevos. Pero estaba tratando de prestar atención a ver cómo es este tema. Está bueno, ay, sí, la música está buena, la guitarra está buena, bien, pero la voz, y no escucho lo de la letra. Y bueno, está. Claro. Se escuchaba un pedacito, no, pero bueno, está. Ya te comprarás el disco. Sí, pero es algo que ya nos tiene acostumbrado el sonido acá en Uruguay. No te extraña, sí, no, verdad, nunca se escucha sonido... el canto. Es malo. Uruguay es malo. Sí, es malo. Es malo. No sé por qué no pueden corregir eso, pero bueno. No sé. Que imiten a otros países. No sé. Tal vez tienen que traer equipos de otros lados que hacen. Está. Bueno, está. Sí. O mejores equipos. O no gente sé. Que realmente sepa. En este caso, por ejemplo, yo en el sonido de los parlantes, el sonido de la amplificación no me pareció mala, sino esos defectos que tuvieron en el micrófono. Claro. Tal vez el problema fue el micrófono, directamente y ya está. Sí, ahí está. Un mejor micrófono capaz que lo hubiera mejorado, hubiera solucionado todo. El problema. La verdad. Pero no sé. Y bueno, seguiremos haciendo. Sí. Lo más probable es que por unos cuantos años más sigamos con un mal sonido. Y que nunca cambiemos. Uh-huh. Y otra de las cosas que pasó esta semana fueron los Latin Grammys. Sí, los Grammy Latinos, es verdad. Donde lamentablemente los dos uruguayos que estaban nominados, que era Jorge Drexler. Y el Cuarteto de Nos. Y el Cuarteto de Nos. Una lástima, no. No ganaron nada. No ganaron nada. No me acuerdo si el año pasado ya había ganado algo. También había estado nominado el año pasado o el anterior, no me acuerdo cuándo, el Cuarteto de Nos, ¿no? Me mataste, puede ser. Sí. Y no me acuerdo si vieron. Si llegaron a ganar algo. Y Drexler también, creo. ¿Cómo? Drexler. Sí, Drexler está Drexler, vitalicio de los Grammy. Sí, de todo. Está todo. Porque después ganó un Oscar y se fue para arriba. Claro. No, pedabuso. Pero bueno, por eso no hay mucho que comentar, porque lamentablemente perdimos. Pero por lo menos hay algo uruguayo nominado, que es importante, ¿no? Sí. Otra cosa que veo que se llama latino, pero yo lo veo muy flechado para arriba eso, ¿no? O sea, los países, me parece, del sur. Ah, no, sí, cuesta. Sí, es todo central. Es todo central. Todo central. Entonces, todo Es mentira que es latino, porque no es nada. Todo con gente que cambia la R por la L. Ahí está. Todo eso. Sí, es eso. Entonces siempre ganan ellos allá arriba, lo mismo como muy flechado, ¿no? No solo Uruguay, tampoco en pocas bandas argentinas, yo que sé, chilena, no vi nada, Paraguay, era todo más bien, entonces que no le pongan Grammy Latino. Me molestó eso, ver que esté tan flechado para arriba, ¿no? Incluso que los animadores todos mexicanos, ¿por qué no mezclan? Sí, ¿por qué traen alguno de otro país? Tenemos buenos animadores en todo el mundo, en toda América en este caso, ¿no? Lo vi muy flechado. Estoy pensando a ver quién puede ser uruguayo como buen animador. Bueno, no sé uruguayo, pero... a ver, uruguayo podríamos poner... Déjame pensar. Un buen... ¿Cómo? Nadie. De Tinati. No. Bueno, Maxi, mejor que el mexicano bobo que estaba hablando de... Maxi, la Cruz. ¿Viste el chiste que metía el mexicano? No lo vi. ¿No lo viste? Por suerte no lo vi. No te perdiste nada. Oh, Maxi de la Cruz. Maxi de la Cruz, sí. Maxi de la Cruz. Luis Alberto Carrallo. Luis Alberto Carrallo. No. Luis Alberto Carrallo no puede estar. Carrallo no puede estar en... Carrallo no puede estar en la tele. Ahí está. ¿Por qué habla como nosotros? Es verdad, ahí está. Se tranca, a veces dice, viste, no. No hace lo que hacen los conductores, parece que yo. No, pero en serio, viste que vos estás viendo un programa y el locutor tiene como más parla. Y Carballo a veces hace lo que hace uno, ¿no? Que es principiante, que. ¡Ay, oh, no! Y se tranca, yo qué sé. No, él tendría que haber sido seguido con lo de Charanay. Claro. Pero tenía cara de indio todo el tiempo, toda la vida tuvo cara de indio. Ya le pega, lógico. Acá Marcel no sabe de lo que estamos hablando, no sabe. Nunca viste a Charoná. No sabe que Carballo fue Charoná. No sabe. Sí, estaba en Canal 10 de mañana, me acuerdo. Sí, no me acuerdo el programa que se llamaba, pero. Charoná. Charoná. No, el ratito de Charoná o algo así, ¿no era que se llamaba? No. No me acuerdo cómo se llamaba. El rato de Charoná. La revista Charoná. Tenía un tema que decía, no hay cuco, ¿te acordás? ¿Cómo te puedes acordar de algo así? Yo no me acuerdo ni de ahí. No te acordás de ese tema. Me acuerdo que había uno que estaba con él. Fefo. El Fefo. Que no sabía quién era, porque era un invento que le había metido ahí. Porque, ¿qué pasa? Nosotros copiones, como siempre, Paturuzú está con Isidoro. Sí. Nosotros teníamos a Charoná, había que inventarle un Isidoro. Entonces, ¿y ese era el Fefo? Fefo. Porque somos copiones. Después más tarde apareció otro. Torúmbulo. ¿Cómo te acordás de esas cosas? Yo las miraba, porque yo era... Yo también lo miraba, pero no tengo esa memoria tan... Yo las miraba, sí. Sí, yo también. No, nunca tuvo la novia de Charoná, que no me acuerdo cómo se llamaba. Era Maquenda o algo así. O Maquenda, no sé. Estaba Charonito también. Charonito para los más chiquititos. Pero no porque estaba... Yo compraba la Charoná. Yo también, claro que sí. Cuando venían con los videos, ¿te acordás? Venía con videos. Con videos. Con dibujos animados. Yo tengo algún video de ahí todavía. Yo tengo uno de Robocop. Ah, mirá. Recuerdo, que todavía lo tengo allí en casa. Yo tengo alguno más. Uno de los Casos Fantasma tengo yo. Ahí está. Pero había, bueno, en un momento se empezaron con los videos de... Había un gallego, un robot gallego, ¿te acordás? Un robot gallego, pa. Había unos que eran de enseñanza, ¿no? Sí. Que en un video te hablaban de esto, de no sé, el espacio, en otro... Y había un robot... Sí. Era el que te iba guiando con una guachita, creo que era un dibujo. Mirá, ese era un pero eran siempre gallego de la voz. Sí, nada, y malísimo. También fue un tiempo que iba saliendo el video con la Charoná. Salía con la Charoná, claro. Y no me acuerdo cómo se llamaba eso, pero... Sí, que venía, ¿no? Teníamos Charoná. Además de, bueno, todo lo de... Todo lo que también de vez en cuando salían algún capítulo en video. Ah, que era siempre un capítulo. Era de uno, claro. Yo tengo un Robocop, tengo un capítulo de 20 minutos. Claro, porque aparte vos mirabas el cassette de video y la cinta era chiquita, ¿viste? Entonces vos mirabas, por esto. 20 minutos, la... Claro, y era un dibujito animado que arrancaba con propaganda de la Charoná, ¿no? Que con eso te rellenaba. Hablando de revistas, ¿te acordás de la Top Kids? Top Kids, no me acuerdo. La revista de videojuegos, tenés que acordar. Ah, que traía los muñecos de la Mortal Kombat. Sí, me acuerdo. Aparte sí. Yo llegué a tener de esos muñecos. Sí, yo también, tuve a Raiden. Yo tuve a Baraka y a Sub-Zero. Ahí está, yo tuve a Raiden, a Milena, a Shang Tsung, A Jan Sun, la versión joven. Joven, que era la que era articulada. Articulada, porque la versión vieja parecía era una cosa maciza. Era como una vela. Sí, es verdad. Una vela con forma. Ahí está. Estaba ahí quieto y bueno. Igual que Goro. No podía jugar. A Goro nunca lo tuve. Goro también no tenía movimiento. Mirá, no sabía eso. Goro también. Porque, la primera parte de lo que era la revista Top Kiss, que básicamente trataba de la Mortal Kombat, porque traía muñeco de la Mortal Kombat. La tapa estaba el personaje de la Mortal Kombat. Sí, estaba y después la otros videojuegos. Te enseñaba a hacer los trucos, qué botones tocaba. Y iba en orden cronológico de repente con el juego, ¿no? Con los personajes que estaban en el juego. Ahí está. Arrancó, por ejemplo, con Johnny Cage, que es el primero que está para elegir. Y terminó con Goro o Shang Tsung. Ahí está, que sonó los últimos. Claro, y después empezaron con la Mortal Kombat 2, con los personajes que se empezaron a aparecer en la Mortal Kombat 2. Y ahí, bueno, ahí fue que tuve al Shang Tsung joven. Ahí está. A Milena, ¿no? Que estaba ahí en la Mortal Kombat 2. Y después, ya más adelante, me compré ya con la Mortal Kombat 3, que estaba Nightwolf. Pero ahí ya no venían más los macacos. Ah, ¿no? Venía la revista sola. Ah, bueno, ya se viene el carajo. Sé que tuve, sí, como 3 muñecos. ¿Verdad? 3 nada más. 3 muñecos. Sí. Que no sé dónde estarán, ¿no? Claro. Pero sí, algo les pasó. Y bueno, no se lo dejaste para tus hijos. No. Igual. Con esto jugaba papá. En esa época. Y yo iba a decir, pero yo tengo uno que salta, baila, ¿no? Y... En esa época esos muñecos eran... Sí, no, era lo más. Lo más, porque... pero ahora vos ves muñecos que tienen 1500 articulaciones más que eso. Claro, que le movés hasta el dedito meñique, ¿viste? Sí. Y antes de eso era una cosa impresionante. Bueno, me acuerdo de Raiden. Raiden tenía, era esta la posición de los brazos, se movía. Sí, claro, de adelante a atrás, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Y las manos, obviamente, tenían el hueco para agregarle un arma. Claro. El arma que te venía de Raiden era el rayo. Ah, el rayo de Raiden, vos se lo ponías así. Vos lo enganchabas y era como que agarraba con dos manijitas un rayo. Porque claro, Raiden en realidad tenía toda una posición para hacer el claro. No me acuerdo si era tipo con la mano hacia adelante. Sí, pero vos, claro, el muñeco. Y el loco hacía con el rayo. Claro, y con eso vos jugabas, ¿no? Estabas Y bueno, Milena con los Sai, ¿no? Ahí estaba. Y ya después ya Sun creo que no vino con nada más. No te vino con nada más. Pero bueno. Bueno, estamos recordando un poco nuestra infancia. Que muy lindo. Siempre nos pasa esto de recordar nuestras cosas que tenerla, en la infancia. Hay que tenerla presente, ¿no? Porque es una etapa muy linda la infancia, ¿no? Realmente. Sí. Está buena. Bueno, el otro día cuando fuimos al Continuará vimos los muñecos de las tortugas ninja. Yo no puedo creer. Yo eso lo llegué a tener todo. Me faltaba solamente Abril. Estaban todos. Salen un huevo. Sí, no, es huevo sale. No. Si querés comprártelo ahora. Está más barato y luego uno lo compra para tener ahí de recuerdo, ¿no? No, yo si tuviera plata me los compraba todos, te juro. Te juro. Creo que andaban los 1500 pesos cada uno. No me acuerdo cuál están, lo tenía, pero creo que andaban los 1000 y poco cada uno, cada muñeco. Te cobran la exclusividad en realidad, porque no sé. Sí, porque eso ya no viene más. Y incluso esta versión venía con un DVD adentro. Debe de ser tipo reediciones en realidad. Ah, claro. De los muñecos porque vienen con un DVD de la serie, ¿no? De la serie, sí. Uh-huh. Estaba muy buena también. También. No me perdí un capítulo. Y ahí también miraba Maxi de la Cruz. Con el club de las tortugas ninja. Bueno, vamos a cerrar el programa. Vamos. Y hoy... ¿Quién tiene los gracias campos? A que Marcel vino, aunque vino una hora tarde. Sí, ya se está despelotando. Pero no vamos a... Siempre fue pelotudo, ¿no? Sí, eso. Pero ahora como no, que... Y bueno, como hablamos en el programa anterior, él lo hace de gusto. Claro, porque él dice, quiero que me puten. ¿Cómo? Claro. Voy a llegar tarde. Voy a llegar bien tarde, cosas así que me maltratan. Claro, me maltratan. Ay, me maltrata. ¿Qué me vino a la cabeza, me vino a la mente. Sí, ¿quién no lo escuchó en un cumpleaños aquí? Te maltrata. Ay, me maltrata. Marcel, sí. ¿Con qué tema te vas a despedir hoy? El otro día, ¿no? Hacía escasas 24 horas que me había comprado el disco de Arnicho. Y pasaste un tema. Y pasaste un tema que no era. No sé. Aunque no fue para cierre, porque el cierre fue mío el martes pasado, pero. Ahí va. Igual te diste el gusto de pasar uno. Sí. Te dejamos pasar un tema. Pasé el tema que en realidad creía que iba a tener más instrumentación del plato volador, el Hanrau, ¿no? Uh-huh. Y en realidad no es. No era. No era ese, no era ese, y ahora sí lo encontré, o sea, obviamente después de escucharlo día tras día. ¿Lo encontraste el tema que querías pasar? Sí, es un tema que el tipo lo hace, viste, él tiene, está tocando en Solís ahora, uh-huh. Todos los miércoles toca. Sí, es un show medio interactivo porque es con auriculares. Sí, Super Plug se llama. Ahí está, es para como, pocas personas. Es como lo contrario de un Unplugged. Ahí está, pero es para muy pocas personas y tenemos que usar auriculares. Sí. Para escuchar bien. Es una salida chica en realidad. ¿Auriculares? Es una sala media chica. Sí, la Zabala Muñiz. Pocas personas, no sé si para 20 personas, una cosa así. No, la Zabala Muñiz, creo. O parte de la Zabala Muñiz. No, era el Solís. ¿El Solís mismo? Era una sala de Solís. Ah, sí, ya sé. Sí, bien. Sí, auriculares todos comprados por él. Ni idea, pero la idea es eso, que sea algo muy interactivo, de que vos te sentás y te pones a escucharlo, a verlo y escucharlo bien exacto, o sea, con lo que está tocando. Vos escuchás y ves a él. Claro, es lo que no te va a pasar lo que podemos hacer el show de buitres. O sea, claro, tenés ahí y está. Lo escuchás tal cual y está. Como vos querés escuchar una banda cuando. Lógico. Ahí está. Y el tema se llama, es el track número 7, se llama Pedido. Y tiene una participación especial de Pitufo Lombardo. Bien. Bueno, con eso nos vamos. Muy bueno. Vámonos. Hasta el martes que viene. Será hasta el próximo martes. Que pasen bien. Los esperamos. Te voy a pedir, aunque me toque sufrir, pero no quiero sentir que te es difícil oír al Dios cristiano y alá, Dios indio y Dios yorubá, júntense para rezar. Traigan al mundo más paz, distinto Dios, el mismo destino, distinta fe, sueño compartido, una ilusión que traigo conmigo, le pide a Dios paz en el camino. Sabía quién culpar, cómo empezar a cambiar. Los pueblos se embanderó y luego los enfrentó, adjudicando el error a su fe y su propio Dios. Destino, distinta fe, sueño compartido, una ilusión que traigo conmigo, le pide a Dios paz en el camino. Distinto Dios es y una sola distinta fe, sueño compartido, una bandera por la vida. Distinto Dios es un destino.